todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para seguir compartiendo el análisis de la realidad política, dando opinión sobre los temas, marcando objetivos también, recordando actividades, la organización moviéndose en torno a los objetivos planteados, dando la lucha por lo que toda la vida hemos peleado y hemos mantenido en alto estas banderas sin renunciamientos, como fuerza política, como parte de este pueblo. En estos días, en febrero, fines de febrero, se estará cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato del compañero Íbero Gutiérrez. Si no recuerdo mal, el 27 de febrero, 26 o 27 de febrero. Siempre los campamentos de la juventud del 26 se refieren a esa fecha. Una fecha que marcó la historia del Uruguay con la presencia de las organizaciones fascistas paramilitares que fueron parte del ascenso del fascismo y la dictadura. Tantas veces se plantea por parte de algunos actores políticos la violencia de los que socavaban las instituciones y bla, bla, bla, bla. Nunca se acuerdan del Escuadrón de la Muerte, generado en las entrañas mismas del poder, con personajes del gobierno pachequista, de la derecha más reaccionaria, dedicado a secuestrar, torturar y matar compañeros, militantes, generalmente militantes de masa, militantes estudiantiles, jóvenes. Pero bueno, esa memoria, ese recuerdo, a nosotros también nos compromete a dar la pelea por mantener en alto esas banderas y por mantener también la concesión de una política de principios y de coherencia. Ayer comentábamos la presencia de este buque yanqui en nuestro puerto, que además, bueno, cada día le ponen más virtudes. Combate la pesca ilegal, el narcotráfico, creo que también detecta metales, adivina la suerte, no le falta nada. Todos los días hay algún artículo de prensa que le da algún atributo más, obviamente con tripulantes que hablan español, entrenados para trabajar en América Latina, en este nuevo empuje injerencista del imperialismo norteamericano en estas tierras. Y hablábamos de la sorpresa grata que nos daba que el Frente Amplio había votado en contra la presencia de este buque en costas uruguayas, cambiando lo que ha sido su actitud en los últimos 18 años, 19, porque el año antes de ganar las elecciones ya había habido un viraje en las posiciones internacionales del Frente Amplio, cuando, por ejemplo, en el Parlamento se votó, antes de asumir el Frente Amplio, la presencia de tropas uruguayas en Haití, ¿no?, con el voto en contra del compañero Fernando Vázquez, que en ese momento estaba ejerciendo una suplencia, y con el voto en contra y la renuncia también del entonces diputado Guillermo Chiflet. Nos llamaba la atención y señalábamos, bueno, bienvenida la vuelta del antiimperialismo. Y ayer nos sorprendíamos nuevamente con una noticia en la que se marcaba, bueno, una vez más, una delegación de parlamentarios uruguayos iba a las Malvinas, pero no a las Malvinas, a las Falklands, a la colonia británica en el Atlántico Sur, en tierra usurpada al pueblo argentino. Y otra vez la sorpresa, porque escuchamos a parlamentarios del Frente Amplio cuestionando este viaje, condenándolo, definiéndolo como una violación a la política de solidaridad con Argentina y con los pueblos de América Latina, del rechazo al colonialismo. Ahora, miren que yo estaba en el Parlamento en el periodo pasado y nos pidió una entrevista un representante de la Embajada Británica, que llegó a traernos la invitación, a nosotros, como había hecho con todos los demás partidos, para que asistiéramos en una delegación de visita al territorio ocupado en las Malvinas, territorio ocupado por Gran Bretaña, por Inglaterra, por el Reino Unido, a Argentina, ¿no? En las Islas Malvinas. Y nuestra respuesta fue categórica, categórica. El rechazo absoluto a ir a visitar a un territorio ocupado de la mano de los ocupantes. En todo caso, iríamos de la mano de los que están peleando por la liberación de esa tierra. Y eso nos valió en aquel momento hasta el reconocimiento, hasta la visita del embajador argentino en el Uruguay en aquel momento, agradeciendo la actitud, que fue la única, porque el Frente Amplio era gobierno, los demás partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, no recuerdo si fueron delegaciones, a visitar las islas ocupadas por el Imperio Británico. Y ahora nos encontramos con esta posición. Sorprendente, como que no hubiera para atrás nada. Y saludamos la posición que se asume ahora, pero no, al ver una línea de autocrítica, por lo menos, porque esto es lo que le quita credibilidad a la política. Esto es lo que hace que tanta gente diga, ah, pero la política son todo lo mismo. Al final todos se acomodan y llegan al gobierno y ahí tenemos que decir y rescatar nosotros la coherencia que históricamente ha tenido el 26, la unidad popular, porque ahí estábamos como unidad popular. En el mantenimiento de una firme posición antiimperialista. Recuerdo que en aquel momento algún parlamentario me sugería que, según la historia, las Malvinas sean uruguayas. Bueno, cualquier verso sirve para justificar actitudes muy poco decorosas. Entonces, repasando esto, decimos, ¿qué importancia tiene la presencia de la izquierda, de la Unidad Popular, del 26, de la Unidad Popular, de los compañeros, también de otras fuerzas, para dar la batalla y recuperar el valor de la política? Darle el valor que la política tiene como una herramienta de lucha al servicio de los intereses populares. ¿Qué valor tiene la coherencia? Aunque de repente no dé réditos inmediatos. La coherencia no paga en lo inmediato, pero paga en la perspectiva y paga en la historia. Cuando nosotros perdimos la banca, mucha gente nos decía, che, pero viste lo que es la gente, con todo lo que ustedes trabajaron, lo que hicieron. Y bueno, no nos supimos explicar, primaron otras cuestiones, no tuvimos capacidad de repente de llegarle a más gente. Ahora, no fue tiempo perdido, porque nosotros, no digo en lo personal, digo como organización, nos sentimos orgullosos de haber estado allí para defender la salud pública, para combatir la corrupción, para defender las ideas de izquierda. Recordamos aquella vez que nos tocó en el Parlamento, cada año le toca a un partido homenajear a una figura de América Latina. Y cuando nos tocó Comunidad Popular, ese día entró a ejercer la banca el compañero Gonzalo Martínez, un joven diputado suplente que actuó como titular, y elegimos reivindicar la figura del Che. Única vez en la historia que se reivindicó al Che como revolucionario, como político, como gran dirigente latinoamericano en aquella sala. Lo que motivó el retiro de algún parlamentario que nos dijo: nosotros no nos vamos a quedar al homenaje a un asesino. ¡Ja! A un asesino. Y le hacen homenaje a Rivera, a Venancio Flores, a los presidentes de Estados Unidos. Hablan de asesino. A un hombre íntegro que ofrendó su vida en la lucha por los más humildes. Pero eso habla de la coherencia y de la firmeza y de un discurso único, no de un doble discurso. Cuando estamos en la banca es cuando estamos fuera de la banca. Cuando estamos en la calle, en el llano, donde nos toque. Y esa batalla tenemos que seguirla dando. Vale la pena. Por eso cuando todos los días en estos micrófonos nosotros convocamos a reconstruir la izquierda, a reconstruir con fuerza un proyecto de izquierda que tenga expresión organizada de masas, que no sea solo la enunciación teórica y principista que debemos hacer de un proyecto de transformación radical de la sociedad en confrontación con este modelo vigente. Cada vez que convocamos es porque entendemos que es necesario, que vale la pena y que es posible. Que es posible porque los pueblos no viven toda una vida sometidos. Miren lo que está pasando hoy en Francia. Después de un auge y de crecimiento de la derecha en todo el continente europeo, hoy empiezan a sacudirse las cadenas, los pueblos, y empiezan a marchar y a pelear por sus derechos. Y en este caso, en una batalla común con la que tenemos nosotros aquí, la que tienen todos los pueblos del mundo, en contra las reformas neoliberales de la seguridad social al servicio del capital financiero, del gran capital. Empiezan a soplar nuevos tiempos. Y más allá de que pague o no pague, vale la pena defender la coherencia. Vale la pena defender los ideales, aquellos por los que nuestros compañeros entregaron su vida. Vale la pena y es necesario que no solo soñemos con un mundo distinto, sino que pongamos detrás de esos sueños, detrás de esos proyectos, nuestra voluntad personal de contribuir de manera militante en esa batalla, organizándonos, porque sin organización no hay lucha y sin lucha no hay victorias. Pero bueno, a raíz de estas actitudes políticas sorpresivas, nos dio pie para rescatar un valor que para nosotros es muy importante en la política y en la vida, que es la coherencia. Y hoy aparecen nuevos antiimperialistas que durante un tiempo se durmieron. Bienvenidos sean. Si es que siguen con la misma actitud hacia adelante, si otra vez les toca hacer gobierno. Nosotros donde estemos, estaremos siempre levantando las banderas del antiimperialismo, de la solidaridad con los pueblos que luchan, de nuestra convicción de que es posible otro mundo y que ese mundo será posible con la lucha organizada de nuestro pueblo. Bueno, nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves también, y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, y el domingo a las 9:30 nos reencontraremos en la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta entonces, amigos.